reivindicando es esa parte de la concepción del territorio, porque el Estado mexicano nos ha negado ese derecho territorial que tenemos los pueblos indígenas en el caso del sitio sagrado de Wirikuta. Para nosotros la concesión del territorio es todo, es decir, que está constituido con todos los elementos naturales, las esencias de la vida, desde la flora, la fauna, desde todos los altares que existen en Wirikuta. Para nosotros la concepción del territorio es un todo, que nosotros le llamamos Tateyurenaka. Entonces, es esa parte que a nosotros realmente, pues de alguna forma nos inquieta de que el Estado mexicano tenga que negar pues nuestro derecho en esta parte de la instauración pues de recursos que hicimos. Nos negaron la suspensión, en donde los jueces de alguna forma argumentaron de que el pueblo wixárika no tiene acceso o no tiene o no es propietario de la superficie, en este caso de Wirikuta. Ese fue como el argumento que ellos plantearon, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros recurrimos, porque pues una cultura milenaria, una cultura que desde los tiempos inmemoriales hemos practicado, para que el Estado mexicano no te reconozca ese derecho territorial ancestral que tienes, o esa cultura milenaria que sigues practicando, fue pues un contragolpe hacia la cultura wixárika, porque nosotros entendemos que va a un exterminio, pues, ¿no?, a la desaparición de una cultura, por lo tanto de un pueblo. Entonces, tuvimos que recurrir, utilizar los instrumentos jurídicos que nos ofrece, no solamente las leyes mexicanas, porque por un lado vemos que no son tan efectivas también, ¿no?, sino recurrimos a los convenios internacionales. La parte de actualmente, de dando un poquito la interpretación pues a las nuevas reformas, y esa parte logramos de que en este caso el juez pudiera otorgarnos la suspensión en lo que cabe de las 22 concesiones mineras de His Majesty. Actualmente nos han otorgado esa suspensión para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente, en este caso del proyecto de la luz. Es decir, que las autoridades ahorita, tanto federales, estatales y municipales, se abstengan de autorizar cualquier acto tendiente a la explotación minera, en este caso de Wirikuta. Nosotros vemos que es un precedente histórico e importante, porque efectivamente se está de alguna forma haciendo análisis pues de los convenios. Están en este caso el juzgador está reconociendo de lo que nos ofrece, en este caso de las garantías, ¿no?, en este caso del convenio 169. Más allá de que si tenemos propiedad o no, el hecho de que nosotros practicamos nuestra cultura, el hecho de que nosotros peregrinamos y hacemos ceremonia en Wirikuta, y que de alguna forma lo utilizamos o lo ocupamos tradicionalmente, creo que esa parte pues es pues no cantamos victoria, ¿no? Por el contrario, es un cimiento que se está haciendo, es un precedente que se ha logrado, y que otros pueblos indígenas en algún momento puedan argumentarse de estos principios territoriales. Nosotros entendemos que es un principio territorial del análisis que se hace, ¿no? Entonces, creo que por un lado existe este avance, ¿no? Sin embargo, esta parte de la falta de consulta es de analizarse, porque a pesar de que el convenio sí garantiza de que los estados, en este caso el Estado mexicano, tengan que consultar a los pueblos indígenas, tienen esa obligación de consultar a los pueblos, sin embargo, pues la verdad es que no se lleva a cabo, ¿no? Creo que en el libro del mineral o la vida, por un lado Francisco plantea esa parte, ¿no?, que que incluso la Comisión de Expertos de Aplicación y Convenios de la OIT hacen también un análisis, y que pues más allá de la consulta, ¿no? Que realmente se tiene que tomar en cuenta esa relación que existe entre el territorio y la cultura, el vínculo que existe, y sobre todo de que los pueblos indígenas seamos partícipe en el hecho de que podamos decidir si estamos de acuerdo o no de tales proyectos, ¿no? Entonces, yo solamente aportar esta parte, realmente reiterar esta parte que para nosotros es una experiencia lo que estamos viviendo en nuestra región. Realmente, pues nosotros no conocemos de estas situaciones, ¿no? Nosotros lo que estamos peleando es nuestra subsistencia, nuestra vivencia, nuestra cultura, ¿no? En nuestra región, el control territorial, o sea, la autonomía que nosotros vivimos, pero sin embargo hay tantos factores que están alterando y que de alguna forma están desmembrando el tejido social, la forma de gobierno, la estructura organizativa en los pueblos, pues ya no lo estamos ejerciendo como nos lo han encomendado nuestros antepasados, ¿no? Entonces, creo que hay muchos embates, pero que solamente con esa unificación que nosotros, pues de alguna forma nos hemos caracterizado, quizás porque mantenemos esta parte, ¿no? La vigencia o de nuestra cultura. Creo que eso es lo que nos ha apoyado mucho también, nos ha ayudado mucho, el hecho de que sigamos profesando pues nuestra cultura y practicándola. Entonces, creo que nosotros lo hemos dicho en las comunidades, solamente con la unidad podemos lograr y detener a que no se opere, en este caso, en Wirikuta. Yo solamente comentar que el libro de Francisco López Bárcena aporta realmente pues un planteamiento profundo de lo que es la legislación minera, en este caso, en concreto, y creo que pues cada uno de nosotros pues no solamente tenemos esa tarea, ¿no? Sino de poder hacer un análisis de lo que está pasando, que al final de cuentas estamos buscando la vida, ¿no? La vida, como el mismo libro lo dice, ¿no? Realmente nosotros vemos dos posicionamientos o dos caminos actualmente en donde estamos como pueblo wixárika. Realmente es apostarle a la subsistencia, a la vida, o tenemos que de alguna forma obedecer o aprobar esta dominación, este impulso o propuesta de alguna forma del gobierno federal, porque son programas y proyectos que van encaminados pues a las comunidades, pero sin embargo de alguna forma nosotros lo vemos que son impuestas pues, ¿no? Entonces vemos esos dos caminos, o realmente se le apuesta a la riqueza cuando no hay una distribución equitativa pues. Creo que al final de cuentas nosotros tenemos bien claro de que solamente pelear por esa vivencia, por esa vida, vale más tener un control hacia los recursos naturales para poder seguir existiendo como pueblo, ¿no? Y como nación en este caso. Entonces esa es la aportación pues de que cada uno de nosotros luchemos por tener pues ese espacio espiritual como nos ofrece Wirikuta, ¿no? Y entonces solamente esa es mi participación. Realmente pues nosotros ahorita estamos también en otras actividades, le estamos planteando al Senado de que de alguna forma tome medidas también legislativas. El día de ayer estuvimos en el Senado externándole la problemática que nosotros estamos viviendo, la situación que nosotros estamos viviendo de la problemática, para que el Senado, como el, ellos, los legisladores que crean iniciativa y que de alguna forma sientan bases para reformas, no solamente a los pueblos indígenas, sino de las leyes en general, ahorita le estamos proponiendo pues que también ellos tomen carta en el asunto, de que hagan un análisis de lo que está pasando, porque efectivamente lo que plantea el libro, pues obviamente en este caso la minera, pues está permitido por la Constitución, ¿no? Creo que hay esa laguna que tenemos de alguna forma que reformar. Es lo que le estamos planteando al Senado, que ellos son los que legislan y que crean iniciativa, y pues que ahora puedan apostarle a reformar ciertos preceptos, no solamente de la Constitución, sino a las leyes federales, en este caso a la ley minera, a la ley de aguas nacionales. Bueno, son muchas leyes que creo que tienen muchas lagunas y que tenemos que hacer un análisis, no solamente creo que el Senado, sino que los afectados. Ahorita estamos en un proceso de construir una propuesta para plantear al Senado. Sin embargo, creo que los legisladores siempre muestran un desinterés. El día de ayer nosotros pues, vimos vacío pues el auditorio, y la verdad es que nos dieron una bienvenida y desaparecieron. Y entonces venimos nosotros desde nuestro origen, desde nuestras comunidades, a plantear nuestra inquietud, esta problemática real, y para que pues ahora sí que el dueño de la casa desaparezca, ¿no? Entonces sí es muy preocupante lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que es mucho de analizarse. Muchas gracias.